Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Hoy 5 de enero. Pusiste el platito. De 2015. ¿Pusiste el platito? Sí, al mediodía para comer, comí algo. No, el platito, Luis, el platito al lado de los zapatos. No, Cristina, donde se come no se camina. El platito con agua y pastito al lado de los zapatos, Luis. Vos sos más activo que no sé qué. Prefiero radicheta en vez de pastito yo. Yo un vasito a alguien, de vino en vez de agua. Yo conocí a alguien que le pedía que a los hijos que ponga un baldecito con hielo y unas latitas de cerveza. Claro. Y los chicos, que éramos unos giles malos, decíamos, sí, a los nuestros les gusta tomar cerveza. Y después todos los latitos todos tomados. Todas vacías. Sí, qué bueno. Qué bueno. Bueno, empezamos entonces un nuevo programa de Oíd Mortales, el primero del año 2015. Un nuevo ciclo. A mí me parece igual que nunca me fui. ¿No? Y bueno. Tengo esa sensación. Bien, el primero del año, del ciclo 2015, o sea, de nuestro cuarto año. Volvemos a la normalidad con los días, la semana, ¿no? Porque a mí me pasó todas estas dos últimas semanas con los feriados, todos los días me parecía que era viernes. Claro, pero ¿sabes una cosa? Quizás estábamos para terminar. Quizás nuestros oyentes no lo saben, pero para vos todos los días son viernes. No. ¿No? Yo no tengo esa sensación. Bueno, quiere decir que es el día de... Pero hoy fue lunes para vos, entonces. Hoy ya fue lunes, sí. Claro. Sí. Hoy ya fue lunes. Claro, porque yo me levanté, me fui a trabajar. Lo que hiciste vos no sé, ni me importa. Y cuando volví, seguías en la cama. No, pero bueno. Eso que tiene que qué ver. Qué vida la del jubilado, qué vida. ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién? No sé, ¿qué dije? Bien, siempre por AM690 con nuestro amigo Julio Pardo, eso creo que dije. Por www.laretaguardia.com.ar, nuestro amigo Braulio Domínguez, de vacaciones, merecidas vacaciones. Así que bueno, que lo esté pasando lindo y acá nos está operando. Y no precisamente por ser un programa de salud en la sala del quirófano. Fernando Tevele, instrumentando también Natalia al lado de Fernando, para hacerlo bien quirúrgico esto. Saben que pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea telefónica, el 3533-1744, a través del Facebook de Oíd Mortales 2011 y a través del mail de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bien. Tenemos música. Tenemos cosas, algunas cosas que tienen que ver con la salud, tenemos cosas que tienen que ver con la ciudad. Es un programa de vacaciones. De vacaciones. Digámosle a nuestros oyentes que la mayoría de la gente que habla con nosotros están todos de vacaciones, salvo nosotros, Fernando, Natalia y Eugenia. El resto están todos de vacaciones. Así que probablemente lo llamemos a Fernando para hacerle una entrevista, o a Natalia, para que nos cuenten, qué sé yo, si tienen todas las vacunas, qué sé yo, si se ponen el protector para el sol, digo, ¿no? Pues también puede es ser parte de la salud. Bueno, digo yo. Bueno, hoy tenemos un programa de verano, aunque no estemos de vacaciones, pero que vamos a recordar entonces algunas fechas que tuvieron que ver con personajes, sobre todo ciudadanos ilustres de nuestra ciudad. Vamos a escuchar algunos audios. Un ciudadano que nunca lo hemos nombrado. ¿No? No, otro que sí, cada tanto. Pero bueno, uno que no, en general no lo habíamos, ¿a quién nombrado? No lo habíamos nombrado. A Juan Carlos Altavista, ¿sí? Ah, mira. Acá me dicen que Eugenia nos puede hablar de la bronquitis. Mirá vos, qué interesante. Claro. En realidad la bronquitis es una enfermedad de invierno. Habíamos hablado con el doctor Poggio en el último programa sobre la bronquiolitis, que es una enfermedad más de invierno. Pero bueno, son las variantes lo que hacen que las cosas no sean uno más uno. O sea, hay gente que en verano se enferma de las enfermedades de invierno. Qué jorobar. Y bueno, está bien. Y yo te digo, ¿sabes a quién no llamé por las dudas? Al doctor Teijeiro. No. Porque dije, por ahí está de vacaciones. Claro, pobre. Pobre, porque él siempre está. Y está ya saliendo de vacaciones nuestra amiga la doctora Galati, así que ahí está, mira, están con las olas y el viento, sucundún, sucundún, qué lindo, eso denota mi edad, ese comentario. Bien. Bien, así que si les parece, vamos al primer cortinita, bloquecito, no sé cómo se llama, Luis. Sí. Mientras yo junto un poquito más de pasto, voy acá al fondo de la casa de mi amiga Eugenia, a ver si me presta un poquito de pasto para poner esta noche. Está bien. Y por ahí mañana. Yo no. No, no pongo nada bien. Yo soy antimonárquico, así que no, eso bien. De los reyes no me interesa. No te importan. No, y encima que tampoco. Ahora Baltasar se convirtió en Obama, menos todavía. Menos. Bueno, está bien. Listo. Entonces no corto ningún pastito. No, o sea, vos no, cortá. Los reyes no van a pasar. Vos cortá. Bueno, pero está bien. ¿Qué va a ser? Bueno, ahí vamos. Hoy. Mortales. Ya está abierto el periodo complementario de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. En esta etapa, abrimos la convocatoria para todos los niveles, sin importar sala, grado o año. Entérate más en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 0800-345-0470 o acércate en persona a cualquier escuela de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Muy bien. Si bien hoy es 5 de enero, cinco. Un 4 de enero, o sea, un día como ayer, nacía Juan Carlos Altavista, actor y comediante argentino. ¿Sí? Sí. Juan Carlos fue una persona de orígenes humildes, y que se remonta la historia de su relación con el teatro y el arte a sus comienzos en el teatro infantil La Bardem. En este teatro tuvo como compañeras en su momento a Julia Sandoval. Mis hijos seguramente no deben ni saber quién es, pero no importa. Googleenla y van a saber quién es. Y a Beba Vidart, me encantaba Beba Vidart. También. Me hubiera gustado tenerla de amiga a Beba Vidart. Esa gente que te quedarías tomando mate. Y cuando yo fumaba y tomando, bueno, y fumándote un pucho cuando yo fumaba, ¿no? Pero en un problema de salud no está bueno decirlo. Pero bueno, fue compañero de estas personas. Estuvo casado con Raquel Álvarez, su mujer toda la vida, tuvo tres hijos, Maribel. Maribel es conocida porque es la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, los que somos un poco más así. Amarillistas de programas de espectáculos. Miguel Ángel Rodríguez es un cantante, imitador, actor, una cosa así, estuvo en Tu Cara Me Suena. Bueno, el personaje que hace famoso a Juan Carlos Altavista es el famoso Minguito Tinguitela, ¿sí? Que en realidad es un personaje nacido de una idea de Juan Carlos Chiappe. Uh-huh. Originalmente, Minguito era un ciruja que trabajaba en la quema, en Argentina, tirando de un carro, vestido una boina y alpargatas, y tuvo mucho éxito este personaje en radio y teatro. Tiempo después, Minguito se suma a Polémica en el Bar, ¿sí? En un sketch en el programa que era Operación Jaja, en realidad primeramente era como un sketch, que más tarde se presentó como un programa autónomo, ¿sí? En donde por su mesa pasaron como personajes muy conocidos como Jorge Porcel, Fidel Pinto, Javier Portales, Vicente La Russa, que era el que hacía el preso, ¿te acordás? El con sopre. Él, el sopre. Mario Sánchez, Adolfo García Grau. Desde ese momento, Minguito cambia un poco su vestimenta y quiere darle a su personaje, a través de un juego simbólico, una forma de que se parezca a su papá, o sea, como un homenaje a su papá, al papá de Minguito. Más tarde, en un reportaje, el actor diría: me puse ropas de él, su sombrero, el saco, la camisa, el echarpe, un cinto grueso de cuero y le agregué las zapatillas de paño y palillo en la boca, y el palillo en la boca, ¿no? También era característico de él. Altavista actuó además en algunas películas de distintos géneros, también con su mismo personaje, recibió algunos premios y finalmente falleció un 20 de julio de 1989 de un ataque cardíaco debido a que tenía una enfermedad, nosotros que siempre hablamos de estas cosas, que se llamaba síndrome de Wolff-Parkinson-White, que le producía taquicardias paroxísticas, o sea, una aceleración del ritmo cardíaco en forma abrupta, ¿sí? Sacamos algunos extractitos de algunas partes de Minguito en algunos sketch o en algunas cuestiones. No saqué, no pude a sacar mucho de polémica porque se mezclaba en ese momento, volviendo a ver polémica para quienes quieran verlo por el YouTube, había bastante violencia, se peleaban, se golpeaban, y la verdad que por más que hubiera tenido sonido, no es el espíritu que yo quería recordar, por lo menos, ¿no? Así que bueno, si le parece a Fernando y a Natalia, vamos a escuchar un poquito de una parte de un sketch de Minguito en donde él describe, ya que estamos en un programa de salud, el cuerpo humano. A ver cómo lo describe. Supongamos tenemos la sabiola. Tenemos los sipucios traseros y la mandíbula. Tenemos el espinazo. Tenemos los sobacos. El hemóplato y el espetorante. Después tenemos los pises. Estos son los pises. La aurícula derecha, la aurícula izquierda. Tenemos ventrículo. Este es el ventrículo de derecho. Tenemos el buche. El ojero de la tráquea, que la tenemos aquí. Este es un ojero. Y esta es la tráquea. Tenemos la pendi. Tenemos los fuelles del paloxígeno. Tenemos el fémur, este es el fémur, la mano, los dedos meñique, inde, alunar. Tenemos los juanetes, también tenemos el ombligo, acá. Tenemos la virija. Después tenemos los genitales. Los genitales. Estos no tienen, no tienen genitales. Son sin genitales. Tenemos el bofe. El bofe es este. Y tenemos cosis y el huesito dulce tenemos acá. ¿Qué mover la sabiola, Gil? Andá y aplicate algunas inyecciones de fósforo en el pulpo raquídeo, que buena falta te hace, ignorante. Bueno, lo escuchamos nombrar distintas partes del cuerpo, obviamente. No nombró el corazón, de lo cual él sufría, en detalle. Y lo que él dice es, estas imágenes no tienen genitales. Porque en alguna época de nuestra historia, de nuestra educación, las imágenes no tenían genitales de verdad. ¿Tá? Porque no se podía hablar. Y él es la, creo que es una de las pocas cosas que nombra bien, por decir, bueno, no lo pudo cambiar, imagino que por otra cosa. No, o sea, hoy lo podríamos cambiar por otros términos también simpáticos, digamos. Pero bueno, eso me llamó la atención, y en realidad yo que vi el video en YouTube es así, o sea, eran imágenes del cuerpo humano en donde se enseñaba la anatomía sin genitales, no había. Él simplemente dijo, bueno, acá estarían los genitales y ahí quedó. Minguito tuvo frases célebres o que creo que han quedado para la historia, como decir segual, típica de él. ¿Qué haces, tri-tri? O sea, ¿cómo andás? Hay que levantarle un manolito, ¿sí? Cuando había que premiar a alguien. Sí, señor. Y manejaba la Santa Milonguita, ¿no? Exactamente. Y si no, decía, te voy a hacer un buraco así de grande, cuando se enojaba con alguien y se ofendía por lo que seguramente esta persona había dicho. Bueno, Segual creo que ya lo había dicho. Así que si le parece a Fer, tenemos otro pedacito de Minguito, en donde en realidad está más como acortado. Arrancaba un sketch en donde había un señor dando una gran conferencia, todo muy, qué sé yo, y todo el mundo lo escuchaba con mucha atención, después iban, lo felicitaban. Él estaba con su escoba y un baldecito de agua, como que estaba limpiando el lugar, y entonces él toma el lugar de este señor que se va de dar esa conferencia, y él da una conferencia, y el tema de esta conferencia es el perro. Así que lo vamos a escuchar. Señoras y señores, hoy vamos a hacer el análisis filosófico del perro. ¿El perro es fiel? ¿Qué opinan las perras al respeto? Analicemos. ¿Los perros son mamíferos porque se maman? ¿Son carniceros porque tienen carnicería? Digamos sin falsa molestia la pura verdad. El perro se trata de un cuadrúpedo de cuatro patas que se puede diferenciarse de algunos hombres a primera vista. Un perro se compone de dos puntitos suspendidos, pata delantera dos, trasera dos, cola trasera una, cola delantera inexistente, bozal otativo y opcional, seso también otativo. Plumas no posee. Total son seis los elementos que hacen la totalidad del perro. Sí, señor. Gracias y perdonen la molestia. Bien, recordábamos entonces así a un personaje que fue también a veces criticado por esta forma de hablar, pero que yo me quedo con la simpatía, con la simpleza, con un montón de términos que nos han quedado, y que no es tan recordado, me parece a mí, dentro de lo que es la historia de los humoristas, ¿sí? Así que bueno, recordamos entonces en este espacio chiquitito a Juan Carlos Altavista, en su personaje más conocido como Minguito Tinguitela. Bien. Hoy. Mortales. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. ¡Eso! Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando. Sí, sí, ¿quién vamos a poner? Suenen guitarras al viento y no lo sigo cantando porque nos echan de la radio. Pero era un clásico en mi escuela esta canción. Yo tenía una amiga que tenía un álbum, todas las figuritas recortadas de Roberto Sánchez. En blanco y negro, de los diarios de la época, iba juntando las figuritas. Olga. ¿Qué recortaba? ¿Cómo no me... Y las fotos, las distintas fotos que aparecía. Fanática, pero fanática mal. Creo que fue la primera fanática que conocí en mi vida. Así te digo. Bueno, mi compañera de banco de toda la primaria. Roberto Sánchez, más conocido con su seudónimo artístico Sandro. Un día como ayer, de hace 5 años, partió. Se fue de viaje, se fue, qué sé yo, como dicen, de gira. Cantautor argentino, de baladas románticas, música rock, pop en castellano. Actor en distintas películas, películas de la época de esas que uno dice, ¡guau! Cuando las vuelve a ver en Canal Volver o en estas canciones, en estos canales. La verdad que fue un tipo muy cuidadoso en cuanto a sus temas personales en general. Pero bueno, lo que a través de él creo que todos conocimos, y relacionándolo siempre con la salud, es al famoso EPOC, ¿no? Se hizo conocido. Roberto, ¿sabes dónde nació? En la maternidad Cerda. Esa maternidad que está ahí en Parque Patricios, donde nació el primer bebé de este año, que siempre están ahí peleando por quién, cuál es el primer bebé que nace, que no se puede entender para qué sirve eso, pero bueno, como historias. Pasó por distintas épocas, Sandro de Fuego, muy conocido, la época que estuvo con Mancera, bueno, y todos sus otros temas, como otro que estamos escuchando ahora de fondo. Pero si ustedes ven las películas de él, los reportajes y demás, siempre tenía el pucho en la mano. Siempre. Sí. Era un... ¿Cómo es el periodista ahora que está siempre con el pucho en la mano? Que hasta de vacaciones también. La nata. La nata. Claro, como no lo veo tan seguido en la tele, ya me olvidé, ¿viste? Ya no está tanto en la tele, no acuerdo. Pero es bueno, él ahora no aparece con el pucho, pero estas personas características que aparecían siempre con el cigarrillo en la mano. En el año 1998 se supo que Sandro tenía una adicción al tabaco, obviamente, y que le había traído un enfisema pulmonar crónico, lo que lo llevó a alejarse de los escenarios, porque básicamente lo que te pasa es que te falta el aire, Pipi. Y creo que es una de las cosas de las más feas que te pueden pasar, ¿no? El EPOC, o sea, la enfermedad obstructiva crónica, como así se la llama, es un cuadro clínico que se caracteriza por una obstrucción permanente del flujo de aire en los pulmones. O sea, hablándola como un minguito, te falta el aire, chochamo. Es terrible, tritri, que te falte el aire, ¿sí? Las principales causas son las bronquitis crónicas, no se asuste a nuestra amiga Eugenia porque ya no fuma y no le va a pasar, y el enfisema, que en algunos casos se incluyen junto con el asma, la bronquiectasia, bueno, otras cosas más complicadas, ¿sí? Los factores de riesgo, obviamente, que tienen que ver con esto, es el tabaquismo, ¿sí? Constituye la principal causa del EPOC el 80-90%, o sea que la gente que fuma o que ha fumado, del EPOC es como casi seguro, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver también con la edad de comienzo en que se comienza a fumar, con la cantidad que se ha fumado, y obviamente si sos un fumador activo, mucho más que si sos un fumador pasivo, ¿sí? Bien, recordando entonces al gitano, también como lo llamaban, estamos escuchando Voy a abrazarme a tus pies. Esto creo que lo auspicia Doctor John. Con el, como dice, no puedo dejar de tomarme en risa las como cosas, dice, perdón. El tango, ¿no? Fumando, espero. Las 40, no. Ah, no. Con el pucho de la vida apretado entre los labios. Sí, fumando espero que me llegue el EPOC también, es otra fumando posibilidad. Fumando espero también. Es otra posibilidad. Pero bueno, hay varios tangos que sí, relacionados con el cigarrillo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Sandro, creo que yo digo que como Tita fue para el Pap y la Colpo, para que todas las mujeres nos hiciéramos el Papa Nicolau bendito, Sandro es para el EPOC. Y Cacho Castaña también. Sí, pero estos dos por los ejemplos propios que no, de lo que no hay que hacer. Sí. Tita por lo menos te aconsejaba lo que tenías que hacer. Este, a ver, si yo mal recuerdo, uno de los, en los últimos recitales iba con la mochila de oxígeno cantando. Sí. Es que vivís dependiente de esa mochila. Sí, sí. Uno de cada cinco varones mayores de 65 años en nuestro país tiene EPOC. Sí, sí. Sí. 3 millones de personas padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es la denominación de EPOC. ¿Sí? O sea, el 8% de los argentinos tiene EPOC. Acá ¿sí? hace pocas semanas en la Ciudad de Buenos Aires hubo una campaña, ¿no?, que hacían que hacían sin cargo en los hospitales públicos la prueba. Sí, te hacían una espirometría como para ver, claro, digamos, lo que te pedían eran ciertas características, que fueras el fumador o exfumador, de 40 años para en sí, por arriba. Pero bueno, el 39% de la población adulta en nuestro país es adicta al cigarrillo. O sea, todavía somos unos cuantos los que... Yo digo que fumo porque puedo ser una fumadora pasiva, ¿no? Yo ya hace muchos años que no fumo, por suerte. Pero bueno, lo seguimos recordando con su música más que con su pop. ¿Qué les parece mejor, no? Sí. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, que me dejes voy pidiendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanza mi amor, vida mía, no te quejes. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Anda, señor! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensación. Tengo un mundo de sensación. Que te puedo regalar. Tengo Tengo, creo que se llamaba el tema, ¿no? Uh-huh. Tenía. Tengo. La versión de Sandro original y la versión del aporte del señor Tevele de Divididos. Muy bien. Sí, hay muchos temas de Sandro que tienen distintas versiones con otros conjuntos y demás. Nada, la verdad, yo tengo que decir que no me gustaba para nada Sandro, me parecía horrible. No me gustaba cómo cantaba cuando era chica. Nada. Después lo empecé a querer, como que me pareció simpático, qué sé yo, como una cosita que vos decís, Bien, así que, bueno, nuestro recuerdo entonces para Roberto Sánchez, que hace algunos años nos abandonó. Oh. Hoy, mortales. Siempre por AM690, www, la retaguardia, en este programa que llamamos Oíd Mortales. Atento, Luis. Mirá que van a pasar los reyes, no te vas a dar cuenta y te van a llevar el vinito. Bueno, ¿y qué cosas fueron pasando por la ciudad? Contame. Lo que pasa, no, lo importante me parece que puede ser un poco efecto de la campaña que hubo, no muy grande, pero en algunos lugares, acá en este programa también lo hicimos, respecto al uso de la pirotecnia, que se redujo bastante la cantidad de heridos por el mal uso de pirotecnia aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué bueno. Y además es una estadística que demuestra una baja en los últimos 5 años. Se registraron 38 casos contra 123 de 2014, según los datos del Ministerio de Salud porteño. Y los heridos en los festejos de Año Nuevo también volvieron a disminuir. Y hubo 28 heridos menos que la última Navidad, cuando ya se habían contabilizado 66 personas afectadas por estallidos de pirotecnia. Los heridos, bueno, recibieron cuidados, por supuesto, en... por quemaduras leves y lesiones oculares en el Santa Lucía del Quemados, en el Centro Oftalmológico La Gleise, donde se atendieron 17, 11 y 9 pacientes respectivamente. En el Hospital de Quemados, allí en Caballito, 12 personas, 6 niños y 6 adultos, fueron recibidos para tener los primeros cuidados por las heridas provocadas, ¿no? Y el día 24 hubo 19 pacientes y el 25 en Navidad 15 pacientes. La jefa de urgencias, Miriam Miño, dijo en ese momento que había una baja bastante importante en accidentes, ¿no? Y que el saldo, a pesar de que todavía hay accidentados, es sumamente positivo. Y en Año Nuevo... el hospital también recibió 49 heridos, de los cuales 16 eran chicos, y una de las víctimas había sufrido la amputación de una falange de un dedo por el estallido de un petardo. Bueno, en realidad, dentro de todo, es digamos que dentro de todo nos fue al cohete hablar de que no había que tirar cohetes. Que no había que tirar cohetes. Bien, dentro de todo. Esperemos que para el año próximo directamente esta sección en los diarios y en los medios de comunicación ya desaparezca. Es difícil, pero bueno. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos, ¿sí? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Sí, Luis. Ya tenemos una comunicación telefónica porque principio de año y otra vez en el gobierno de la ciudad, en algunas áreas como la parte de estadística y censo, vuelve a haber despidos y persecución. Estamos con Tamara Lescano, que ella es delegada general ahí de la Junta Interna de ATE Estadística. Tamara ya ha sido una de las primeras sufrió esta persecución gremial y luego de una lucha importante El año pasado se logró su reincorporación vía judicial, pero ahora ella, como delegada general, junto con demás compañeros y compañeras, están denunciando esto que... ¿Qué es, Tamara? ¿Cómo te va? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, Tamara, ahora parece que van por otros, van por más. Vienen por más y no nos dan descanso últimamente. Estamos hablando muy seguido porque no paramos de denunciar esta persecución que, como bien dijiste vos, arrancó hace 2 años con mi despido y posterior reincorporación, pero es algo que no dan cese, digamos. Ajá. Arrancar este año, que encima es un año electoral también, en donde el PRO está demostrando claramente cuál es la... Cómo respeta o no respeta a los trabajadores. En este caso han desarticulado el sector en el que yo estoy trabajando, digamos, es un sector dentro de estadística de la ciudad, y nos enteramos el 29 de diciembre que no le iban a renovar el contrato a 2 compañeros, porque, como saben, hay muchos precarizados y eso consta de contratos anuales que vencen el 31 de diciembre, y el 29 de diciembre los convocan desde Rentas, porque la Dirección de Estadística pertenece a la JIP, a Rentas de la ciudad, sí. A cargo de Carlos Walter, que es el recaudador de la ciudad, y en persona les dicen a los 2 compañeros contratados que no les van a renovar el contrato. Casualmente son 2 compañeros activistas de la Junta Interna y 2 compañeros del sector al que yo pertenezco, ¿qué? Compañeros míos de trabajo. Y hoy nos avisan que el sector en donde yo trabajo, donde ellos pertenecían también, lo trasladan a Rentas, y yo quedo sola trabajando en ese sector, o sea, la única persona que queda soy yo, digamos. En su momento intentaron sacarme a mí, pero yo volví. Y ahora lo que hacen es sacar a todos los demás y dejarme sola en una oficina. ¿Y en esa área queda una persona sola trabajando? En esa área quedo yo, en ese edificio, que es el edificio de estadística que está en San Juan, en la avenida San Juan, y los demás pasan todos a una oficina de Rentas a realizar otro tipo de tareas. Ellos plantean que es parte de la tecnología que están aplicando nueva, porque están modernizando el sector y ahora se van a trabajar con iPad, y entonces hay menos puestos de trabajo, y entonces esto es parte del progreso, pero la realidad es que la gente que queda trabaja con salarios muy precarios, muy bajos, con contratos de estas características, porque ellos plantean que ni siquiera están despedidos los compañeros, sino que no les renuevan el contrato y que son las reglas del juego, cuando son compañeros que trabajan muy bien, que nunca han tenido un problema laboral y que simplemente es parte de eso, de desarticular la organización que venimos construyendo. Digamos, no, allá hace tiempo que venimos planteando lo mismo, pero si a alguien le queda alguna duda, ellos se encargan de reafirmarlo permanentemente, digamos, quieren desorganizar todo lo que venimos construyendo en función de la defensa de los derechos de los trabajadores. Te hago una pregunta, Tamara. ¿Sí? Estamos hablando con Tamara Lescano, que es delegada de la Junta Interna de ATE, Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad. ¿Estos compañeros facturan, son monotributistas? Sí, facturan. ¿Pero cumplen horario? Claro, es parte del fraude laboral, claro, que hay en el Estado. Digo, trabajan las mismas horas que el personal de planta permanente y tienen las mismas obligaciones, pero facturan y cobran la mitad. O y además les pueden no renovar el contrato sin indemnización, ni preaviso, ni nada. Claro, igual ellos se pueden considerar como trabajadores estables al tener una relación de dependencia. Relación de dependencia encubierta, sí, sí, eso es la parte legal que vamos a llevar adelante con los abogados del sindicato. Uh-huh. De hecho, ya estamos iniciando acciones jurídicas, pero también la parte gremial y política de demostrar que efectivamente no solo son trabajadores precarizados, sino que son trabajadores organizados en defensa de sus derechos y por mejorar sus condiciones laborales. Claro. Que eso es justamente lo que le molesta al PRO y al macrismo. Ahora, y la parte, vamos a decir, operativa, vos decís, descabezan, te dejaron a vos sola en un área, no sé qué tarea hacías, pero digo, es un área que esa tarea ya no se va a hacer más. Si hablamos de estadística y censo, son manejos y datos que se necesitan para determinadas cosas en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Sí, nosotros en el área donde estoy yo es armamos las bases de datos, que es desde donde se eligen las muestras y a partir de ahí se realizan todos los operativos, todas las encuestas salen de esa base de datos que construimos nosotros. Claro. Con un relevamiento permanente en toda la capital federal. Hoy lo que plantean es que ya no va a haber intermediarios, yo trabajo adentro en la oficina y recibo los datos que se relevan en la calle y los vamos editando y los vamos cargando en una base. Uh-huh. Hoy por hoy lo que dicen es que, como justamente con la tecnología y con los iPads, que compraron muchos iPads para la dirección, entonces la gente trabaja directamente en campo, o sea, en la calle, y no tiene que venir a la oficina. Entonces directamente todo va vía web. Y ellos cargan los datos directamente. Se carga automáticamente. Pero o sea, eso es lo que genera doble es que tarea, no hay relación. Claro. Claro, y no hay relación. Antes había gente que trabajaba en la calle y gente que estaba en la oficina cargando esos datos y editando. Y hoy por hoy se está eliminando un puesto y además se descomprime, digamos, porque no hay relación entre los trabajadores, porque los trabajadores están en la calle y mandan todo vía mail, digamos, vía web. Uh-huh. Entonces no hay relación y lo que hacen es seguir dividiendo y aislándonos entre nosotros mismos, digamos. Claro. Y además, por eso, desde el punto de vista laboral, le recargan la tarea, porque antes él hacía el trabajo de campo y los datos se los daba a usted para que lo carguen, ahora hace el trabajo de campo y lo carga. Totalmente, exactamente. Claro. Pero casualmente los dos compañeros que son despedidos, que fueron despedidos la semana pasada, uno trabajaba en la oficina y el otro trabajaba en la calle. Se deshicieron de los dos compañeros y hoy y quedó la gente que trabajaba en la oficina, la sacaron toda a la calle, pese a que no quieren salir, que no es su función, que no están capacitados para hacerlo, sacaron a toda la gente a trabajar a la calle, aunque habían planteado que no querían hacerlo, dijeron, bueno, ahora todo el mundo va a la calle y ya no viene más a la oficina, no vaya a ser cosa que hablen entre ellos los compañeros, digamos. Es parte de eso, de un plan de desarticular absolutamente la organización. Casualmente es mi sector, casualmente hay muchos compañeros que venimos organizándonos y peleando por mejorar las condiciones. No es casual que hayan destruido desde hace mucho tiempo que lo vienen haciendo, porque han trasladado mucha gente de este sector, pero este golpe fue como el golpe más grande, digamos, despedir dos compañeros y desarticular y trasladar a todo el resto. Seguro. Bien, Tamara, queríamos, bueno, dar a conocer esto, que por supuesto en muchos lugares no sale, y además van a hacer una actividad mañana martes, ¿no? Sí, nosotros mañana estamos convocando a una reunión a las 6 de la tarde en ATE Capital para organizar una actividad que probablemente sea el jueves al mediodía en la puerta de la Dirección de Estadística, a la que convocamos a todos los compañeros, a todas las organizaciones a solidarizarse en esta fecha tan complicada, porque estamos en enero y sabemos que mucha gente no está, pero bueno, es hacer fuerza y salir a enfrentar estos despidos y este nuevo atropello contra nuestros derechos. Totalmente. Así que el jueves al mediodía vamos a estar denunciando la persecución y los despidos en la puerta de Estadística, y vamos a denunciar en orden, porque esto es del PRO, es desde Mauricio Macri, pasando por el ministro de Hacienda, al cual nosotros pertenecemos, que es Néstor Grindetti, Carlos Walter, que es el administrador público de rentas y de la AGIP, uh-huh. y José María Donati, que es nuestro director. Todos ellos, cada uno desde ese lugar, son responsables de esta avanzada en contra de nuestros derechos, y eso lo queremos hacer público. Bien. Así que muchas gracias por difundir siempre, digo, no solo esta vez, sino uh-huh. sé que siempre están ahí difundiendo, y la verdad ayuda mucho a salir del aislamiento y enfrentar estas políticas. Bien, Tamara Lescano, te agradecemos y estaremos atentos a lo que pase en esta semana allí, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y seguimos en la lucha. Gracias. Gracias, adiós. Chao, hasta luego. Hoy, mortales. Ya estamos llegando al final de OID. Mortales, con un poco de protector solar. Con olas al viento. Bien, Olas al viento. Olas. Hola, con viento. Ah, hola, ¿cómo andas? Bien. Bueno, tenías algo que no sé que estaban por. No sé qué querías demoler vos. Yo nada, yo no quiero demoler nada. ¿No? No. ¿Y quién era? Pero hay preocupación por la demolición parcial del Teatro de la Ribera en La Boca. Ah. Es un teatro que fue donado por Benito Quinquela Martín, no sé si te suena. Sí, sí. Y cuenta con obras de su autoría. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño anunciaron que demolerán algunas áreas para ponerlo en valor. ¿Qué valor? Querrán decir? En valores. Claro, ponerle guita. ¿Qué dirán? Tritri, como dirían. ¿Qué quieren? No son gomías esto. Hace una semana salió publicado en el boletín oficial, firmado por el director general de Interpretación Urbanística. Tienen cada nombre. Director General de Interpretación Urbanística. Un comunicado en el que se anuncia que se demolerá una parte del Teatro de la Ribera, ubicado en el barrio porteño de La Boca. Uh-huh. Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el proyecto de puesta en valor, modificación con demolición parcial, bla, bla, bla. Así reza este proyecto, ¿sí? En el comunicado se establece que la demolición es para la creación de un espacio arquitectónicamente viable para la futura Escuela Técnica de Oficios Teatrales, que tendrá su sede en el Teatro de la Ribera, integrante del Complejo Teatral de Buenos Aires. Esa es la excusa, pero podrían rejuvenecerlo, darle alguna manito de pintura, no hace falta demolerlo, ¿sí? Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones a la hora de poner en valor el teatro, muchos vecinos y artistas manifestaron su preocupación por las modificaciones que se realizarán a este teatro donado por Benito Quinquela Martín al Consejo Nacional de Educación. Además, en diciembre del 2009, el teatro fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la UNESCO. Uh-huh. O sea, muchachos, yo diría que no toquen nada, déjense de jorobar. Y esto tiene que ver con que ya hay un antecedente cuando quisieron poner en valor, hacer esta puesta en valor en el Teatro Colón y todo lo que sucedió ahí cuando hicieron esas obras, ¿no? Uh-huh. Lo que tocaron, lo que retocaron y lo que estropearon. Exactamente. Así que bueno, por las dudas seguiremos el tema, es la preocupación por la demolición parcial, sí, del Teatro de la Ribera en La Boca. Sí, digamos que van a pasear por ahí. Además está en el polo cultural de La Boca, uh-huh, en el centro, muy importante, ahí también hay otros teatros, otras galerías de arte, uh-huh, y todo lo que significa por la cultura porteña, incluso para el turista, lo que allí hay. Y este teatro tiene una capacidad para 643 espectadores, uh-huh, con una platea baja y una alta o pullman, tiene un escenario de 11 metros de embocadura y 14 metros de profundidad, y como vos dijiste, además de haber sido donado por Quinquela Martín, allí en la sala hay 8 obras del pintor. ¿Y si las van a pasar a valores? Bueno, lo que queda por saber es qué empresa amiga de algunos funcionarios, mientras no sea la del túnel de Cerretti, van a hacer esa puesta en valor, y esperemos que no la hagan, o si, uh-huh, la hacen, la hagan con un criterio que no sea solo plata comercial, claro. Bien, nos queda muy poquito, ya viene el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles, y hoy va a tener en su programa a Laura García Tuñón, a María del Carmen Verdú, ajá, a Clara Barbero, madre de uno de los chicos de Cromañón, ¿sí? Así que no se vayan, porque en unos minutitos ya vienen. Y como el último programa del año fue así como un programa muy largo, porque queríamos pasar todo, toda la música, todos los agradecimientos, todos los reportajes, estábamos así como copados en pasar todo, nos quedó un tema sin poder pasar, que habíamos anunciado, que yo se lo dediqué a mi amiga Eugenia, que ahora está media... Está tosuda, digamos, está con una tosuda, es tosuda esta chica, que bueno, que tuvo que ver con mi año 2014 muy importante. Así que si les parece, nos vamos despidiendo de Julio Pardo en la M690, de Natacha y de Fernando Tevele acá en La Retaguardia. Hoy tuvimos dos operadores a falta de uno. Dos operadores. Para que vea Braulio lo importante que es que para reemplazarlo hacen falta dos personas, no una sola. Muy bien, Braulio. Volvé de las vacaciones, Braulio. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están escuchando, que nos han hablado allá por el Facebook y demás. Y vamos a escuchar este famoso tema titulado Ondiñas Veñen, dedicado a mi amiga Eugenia, a mi familia gallega. Y esto ha sido nada más ni nada menos que Oíd Mortales. Hasta el lunes. Chau, chau. Chau. Así que era.